Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih Hukumah ye yakateh ri chinje be pasamah ye samer chucheri lo olehqih koren kikul hab hantapeni kichahih ri kitikon ri chinje be yel ri chin roh koni katih ro nohel tahqih ri tikonel kore khalem ri tikonel nimrunaoh Ritikonel nimrukaslem. Tak yohelo ompa kaibel, tikatohoparu beyach keritikonela. Romak isa mahri nikiben richin tel perikitikon. Jare hurutsig nuyachiwe, rikakchikel cholchi. Ekachikel la rikashel, ekachikel la rikahotai. Malik rutil iwich khatalal hanila ni qek abomax chiveru marisko pe avekik inchu pamre khon katihonemre le khon tihonemre ru iru chapulri mayaka chikel banobal hakareri tihonem ni tapumabe chupamre khon talutihre richin hantapeka ni kakusah ri kachabul sepakuchitana okovi le khon ihre hanila yokikot choka hanila ni kamatiosis chirere juni malik talutihre ruma hantapeka no yak ich chikeri chin Nika asahwa behunka itah katsih. Di siwa taman cerita lutsih wa kami. Yalang ayef niki punka cini kur di kacapul. Syahuhun tak talutsih di yoh kito. Rumari, hanila nika kawo mah cire rehun talutsih re. Rumah nusa mahih cokar di kapanopar di kacapul. Di cingkiri di kawinak hanta pek anik asyakik impakik aslem di kapanikil. Rikachikel cholchi hakariri moloh rinusamahi rikachapul. Rumari, parup i rikachikel cholchi okoba kami. Rinusamah rikachikel cholchi nupengka pahalahoh tehtinamit. Ditinamit di akuchirat kodat bakami di nawak asah rehung katsihonemre koparu lewal rikachikel. Chuka Dehong ikhren kahoro yok tihong parui halahok taknaok, rumari kak aslem, masyaseta hong rubuj. Halahok rik ayewas nikil chuj, halahok rupan nikilir yok kase chuj rikatir wachulev. Rumaj kari, chupam rehong ikhre, ngaho yok tihong parui halahok taknaok. Ngkarai biak takachi yiskoheta kikin, rehong ramah ree. Dichin kiri, dis choka niya pehong ka iru tihol chike, Bi utman ustani bak asah chidere katihonem nikapung bave. Tokachive lirahila baroyon nipalarika chikel cholchi hakari 7839-4147. Tokachive tibanahun nimalahutsi 7839-4147. Lishiwetaman chirikitsih rikatit hamama yakilkan pa kaholom. Chukaya kilkan pakiholom rikate katata. Nikatzinka, chiroh yoxtihon kikin rije. Riching niketamah upachik, paru irikashe el. Niketamah ri utzilig taknaoh. Ruman katzin, nkatzin, chikeroh winaki, riching yox kaseba bee. Chukan katzin, chinaponta riki kotemal pakakaslem, riching girini kakanoh roh chuka, riki kotemal chuch rikatero wachulev. Ruma, mabekoch karupaniki richin roh, utzta yohik oel. Richin makantani kilpokon, chuch lakater wach ulef. Kaya onetal, chivakami, yalan halaktahnik rinokpal. Ruma hunchik virina oh, liko pakaholom. Ikal ikal nkaho, nkelezah eronoheri tamabul, likiya onkan ikatit hamamachike. Bakami, Shashechik nikanohik paruiri puak, shashechik nikanohik paruiri kakatak samana oh, Ese chico de canojir para huir y bosquear y utun y taluich para huir y quemar y para huir y jalajosa más alar y ni quilva camisa para cuchitana corea lanjo torcajil por un carayir. Ya se junca y mucha ya cacuzaj corea y yoctur en quisri de capuac en quisri de cameri un pecari o yobar para que caslen y poconal un peripis. Pero no heller witcher ri nuyari poconal re. Pero marico chio tijon aquí que le oferta win aquí. No maki kin hek o ya lang tagna o. Dios te kin ka kusar karo pa ka aslem. Dios te kin karo ni kaya po chikeri akwala chikeri kachalar chike hala ho ta win aquí. Dishit aton chokachi ri kutumba kami. Angri kin kashlang akon. Achi ele ri kutum. Kip anon pe, kisya se chik na ya mekenya arikin, riching chakah, kiri rohong katih ka. Rohong tapeng katih, rekutong re, pamaketamanta chi yalang kayak nupun jirai kachakul. Rumako pe akong rikin, reakong le nupun kachin yawuh ka di kachakul. Jirai kachakul manapon taro nohel rinik atsing rikin riching, yoh kase hebel. Los casé que hiciera más chuches la catero guachulef. Rumari cachalar, cocachin y cachut, achkerin catij, achkerin capun apó, achkerin carayij catij. Visita toncho cachiri ojata guinaki y alan quije junayek acelo a ve chuches la catero guachulef. Visita toncho cachi bacami. Mak ista chik huna la yo kase va ve. Kich mulleren katsut chich anin chanin yo kolotig el. Chanin yo kin el. Leo harta winaki ya ponk apagokal ki huna. Makami ni pank achikri yo hapombi. Makami chka trakutu achkek ashki tigrihe. Lihen ki tig ichar. Ngitir kmir, ngitir ronoher la ishim, la wuy, ngitir ronoher wuy chitakche, la chikopia pahuyu, ronoher ronoher la rimanaka onk atinchke, richin yekih, li yekih pechuch la katero wachulev chokkiri, hariri yalan jebel nupunchre, tikachakur, bakami makita chikri, lumari kokachi ni kakol jupa, kokachi yosamu jupa, paruvir etna ohre. Kayev no pun rumaba camisa pa cuchita nante el peri takarutijol. Vichino no jala kin kikayir. E uts poman kitari. Kochi no kajik kawich, no kajik kajolom, lichin. No katsut jupa paruvirejon na ohre. Bakami kayo peri chini kakashahon ka etak kohom, kichkarejon ka etak rutijol. Tashkoch tolimpe, yochtijon paruvichon na oh. Kishkanakama beti bana utsil. Jarech koch tolimpe. Rica chapul, no te mejrica banobal, no te mejrica caslem. Rumari, ni casuja pochivejon pachunzi rubi, Jesse Long. Jesse Long rushaktak che, Jesse Long rushaktak ayis, Jesse Long rushaktak kozir, taknapon di ruchuari kaer kigin. Achiqueta roma, manisilon tariwanima tariatin nohir. Yalanta naor yeiko, panujolombre hong ihre. Cantanin bajoy en bichawe. Cantanin bajoy en kuchawech. Cagnilos lori nukush, rumane hat koi. Rumane kakohol. Ustapetana, junam kabe. Ekachikela rika sheel. Ekachikela rika hotay. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Tatichue, tatinu obo, acheroma, canila yanguajo, tatichue. Hanila matios chive kachalar humarisko babe kik enchu pamre hon katsi honemre. Hakare ruchapulri maya kachikel panopal, hurutsi honem, ri kachikel cholchi. Tibana honimala hutsil. Kishoyong el pa 7839-4147. Hakare ridahila baroyonipal, ri kachikel cholchi. Babe. Rishishtikir yishoyon erichin nikutuhun na oh parubiri kachapul. Rikin hop ama vietamanta achker bankil napir hunzi rikopakashlang na ho pakachapul. Tikirel yacho erichina kutuh. Kichkari hunzi rikopakachapul pomaketamanta achker bankil napir pakashlang. Chokatikirel yishope tipana hunimalo hutsil. Chokatikirel yishope erichin nipir bi utoman usta. Ni va cachar chere hon si honemri ni ashahwabe. Ronohel tikirel ni yaru si hol pa kachikel cholchi. Tokachibe pa 7839-4147. Chupamre hon igre. Ni bajon en su japochibe hon si honemri shupun. Rinan marta bal parubi. Rikisamahriti honela. Richindi kachikel cholchi. Ni hachu yaru si hol. Chiriti honela. Ronohel ig. Nikitih ki ih riching nikikut rikachapul chikeri winaki chikeri winaki rinalish pa kikush chiniketamah rikachapul chuka chikeri tihonelari nikiyatihonik patakhtihopul chuka chikeri samahelari ching richampomal lonohelarere opa ki ari tijonela richini kakchikel cholchi jala josa magniki bunrije chkashub ihri nana martaval richini osti honik ochini kanosh jala jogru banikil richina pongrina ohki kingri tijoshela hariri kisamahri tijonela richin jantape tikasus nupungri tijonik chokashut tijo chiyalank ayev nupung Chikiwuch ritijonela ritijonik ruma shashe ehupa ok. Shashe ehupa ari yesamuk pakak chikel cholchi. Por irulewa rikak chikel cholchi. Yalang nim. Rumari yalantak ehupa ok rije. Ritijonela kochi yepenuk richiknikiya ritijonik. Kochi yekikanoh riwinaki. Richin yekimol pahunjay. Pahuntijopul. Pagat paltsig. Kochi yesamuk pa ik chichaka. Rumari tijonik masyashetarika iramak riekwapo kiking ritijoshela. Ritijonik choka ang katsing chiritijonel yerupung jala hoktak rosamahipul. Nikikanok rupeyal nikisol ritijonik. Choka nikiya kipwak riching ronohel rikisamahipul. Ronoherere nimsamah. Junchik ayewal chirimaya cholchi nukutuk chiritijonel yerupun jalajok samaj chokhanu ya pakidi jampen rajo. Mang hasta chikiwe chirimaya chi chihon wenuk choka nik atzin nushlangu ba. Lije nikajo chiki samaj ntel. Shashichiman nikitzet ta parubi chijepel tantel apori samaj. Pakashlang nikabij Si quieren cantidad y no calidad. Bakami, ni bajochi ni wakashaktar y rutsigrinan martabal hakareri shubihirja chupamri hun moloj. Bueno, detrás de todo ello también tenemos algunas limitantes, si así le podemos llamar. O janila kakayeval parubila kachapel jarikas de tomperoj. No marikin ba okayoshika chalal babesh kiyakinao akuchiri heye samej irinaosha akuchiyo samejro. Kobej kori raibes parubila kachapel okakayeval vichin ni kajori kapanopal ni kajori kachapel. Tenemos limitantes y una de ellas, nosotros hemos visto algo muy latente quizá, sea el autoestima cultural, falta de identidad cultural. Nos da vergüenza hablar el idioma, pero a raíz de ello también tenemos el devenir histórico social, esa parte de discriminación y racismo que han vivido nuestros papás, que hemos vivido quizá nosotros, y eso nos limita a aprender el idioma. Un vivo ejemplo nos comentaba acá el compañero Oscar, que a veces la gente quiere aprender el inglés porque considera que el idioma inglés es prestigioso. Al hablar el idioma kakchikel nos limita a cuestiones laborales, nos limita a espacios. No es tan fácil hablar el idioma kakchikel, irnos a la zona 10 porque siempre nos encontramos con gente que despectivamente se nos queda viendo y diciendo como que esa persona, ¿qué anda haciendo por acá? ¿Verdad? Quizá hay cosas no muy palpables, pero ahí están, que marcan de alguna manera a la persona y poder avanzar en cuanto al idioma. También una de las limitantes veo yo en este caso es, tenemos una malla curricular que es muy extensa. Anteriormente la comunidad lingüística trabajaba con una guía metodológica que nos permitía avanzar poco a poco. El estudiante desarrollaba sus competencias, pero estamos ahorita, veo yo, adentrándonos a un sistema que nos enseña a aprender conceptos, que nos enseña a ganar, a estudiar por aprobar, no tanto por conocer el idioma. Entonces, es un problema que yo veo que a veces también como docentes le ponemos a nuestros niños, cuando catalogamos un 80, un 70, un 60, un 40, cataloga el conocimiento del niño en cuanto a su idioma, cuando podría ser más práctico, donde el alumno se involucre en el idioma, que conviva en su comunidad, que conviva para su comunidad con los abuelos y abuelas. Esta malla curricular a veces nos limita un poquito en, se tiene que trabajar y llegamos a la conclusión que a veces se nos exige más cantidad que calidad. Encontramos también Kore Rizamach Chojun Takchinem Naoj. Es un poquito difícil cuando como institución tenemos que acatar lo que nos da el sistema. ¿Qué tenemos que hacer? A los facilitadores se le asigna 500 estudiantes, suponiendo, ¿verdad? 500 estudiantes cada uno. Vuelvo a repetir, buscamos más cantidad que calidad. Por lo tanto, podemos concluir en aspectos de limitaciones de que a veces nos cuesta romper esquemas, nos cuesta romper estereotipos que traemos respecto al idioma. A veces nos metemos más a los talleres, disculpen que lo diga, a veces como docentes nos metemos más a los talleres y estamos saturados ahí y resulta que el idioma se está muriendo en nuestro entorno. Es bueno que el día de hoy vayamos y nos autoanalicemos y evaluemos, ¿verdad?, nuestro propio hogar. ¿Estamos hablando el idioma? ¿Lo estamos transmitiendo? ¿Hemos logrado fomentar el uso del idioma en nuestros hogares, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con un amigo quizá? Podríamos decir que el idioma, más que teoría, necesitamos práctica. Y si queremos rescatar el idioma, en nuestras manos está, trabajémoslo, desarrollémoslo y vayamos dejando semillas para que el idioma no muera algún día y pueda dar frutos. ¿Tapanautis, Mako? Rizamaj, Rukamun y Kaben. Si hablamos de retos, yo creo que hay muchos. Rizamaj, Rikasinel y Kaben, Parubiri y Kachapes. Pero ¿quién va a cocinar con el gabir? Me encanta. Yo chopón jupa para ubicar que hay abajo de tompe, va caminando con ataque, que hay culbachín. ¿Quién va? Yo no quiero jupa, así que es más de cocinar ni caben para ubicar y cachapel. Es bueno recordar lo que no hemos hecho, es bueno analizar, reflexionar, pero no es para lamentarnos. Yo pienso que es bueno que esta situación también nos ayude a ver qué pasos podemos dar. Como instituciones es bueno enlazar apoyo mutuo, coordinación, para que realmente podamos fortalecer el idioma desde nuestras comunidades. Tenemos muchos retos y pienso que son retos muy fuertes. Crear una metodología interactiva. También el idioma, llevarlo un poquito más allá. Hablábamos de la tecnología. ¿Por qué no hemos sido capaces de llevar el cachiquel a Duolingo, por ejemplo? A veces la gente no quiere, no tiene voluntad para hacerlo. Es importantísimo quizá llevar nuestro idioma a plataformas, es una idea. Trabajarlo desde el área virtual y desarrollarlo de esa manera, porque es el medio en el que nos encontramos ahora. Eso nos ahorraría papel de alguna manera. También crear plataformas de enseñanza, como los decía, en fin, podemos hasta inclusive crear una academia cachiquel virtual, que es necesario, facilita y se pueden hacer muchas cosas. Son tantos los retos que podemos hacer, pero el reto inicia con nosotros y ojalá nosotros podamos hacer algo al respecto. Kini Birchi Bakamin Babek O Kayoshi, ok, ichatalas rialank, ichkina och, oru peyasti kireni kisamahich la kachapes, ochkari kina och, pa kiviri katinamit, y tikireni kashim samah. En este espacio contamos con docentes que son líderes, que son promotores del idioma, contamos con personas que tienen liderazgo en las comunidades y desde ahí podemos empezar a rescatar, a hacer una inversión social para el rescate de nuestro idioma. Tenemos, para mí tenemos esa oportunidad en nuestras manos de poder hacer algo. Enlacemos, apoyémonos para poder rescatar el idioma donde podamos, busquemos soluciones inteligentes para hacerlo, veamos nuestras limitantes, pero al mismo tiempo veamos las soluciones también que tenemos. A cada docente, lo he dicho en otros momentos, el papel que juega el docente es muy importante, porque el reto que tenemos es llevar el idioma desde los más pequeños. Bueno, Janila Matios, Gini Birchik, Igna Octi, Kirel, Katijokan, Pocatinel Carillo, Samej Parubi, Kimbarina Octo, Nicanecan Pacae, Ticatinel Nirapen, Nicasamajij, Acuchina Roj Ocovi. Janila Matios Chivero, Machini Bacasha. Hakare, Litzir Shuyakan, Rinana Martabal, Rijastijon Pakiviritijon, El Lacho Caparubirus, Amaj, Rijari, Nubun, Pacachiquel Cholchi. Jaikar hun perak akuchirion ka llevar su solvi. Ruma kih risamah libanompe. Poma eje kipinta a chiquiri ka llevar nikikuslarje. Makame ka kachalal, chapone la mar richiño chapenkan. Tu kachiveti banajuni mal jutsil. Kisho elpa 7839-4147 richin niarutsijor. Parubire hun. Tijonembre. Chocarichin ni ya el hun y kutunik para ir a chapul, para ir a capanopar. Mantimestaj. Ni cachiquel cholchi, jacarir y moloch. Kichin con ojel ri oj cachiquela. Numari, cocachi ojkikot, trio japon kela, cocachi. Numari, manikashipista ki, trio japon kela. Co japon, el king hakush. King kikotemal. Janila Matios chive. Pacamin, kayakan hun ojom chiverish. Gaka juntik ojom, kari nkis rikatsihonem. Yok choyan chik kachalar, chokayish koyobeho abe, hun chik ik. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Licenciada, ¿cuánto tiempo de no verte? Guacamín, can hola chignabirpe. Hay que modernizarse, los tiempos han cambiado y yo ya soy un profesional y nuestro idioma debe ser el castellano. Rinji chompa kashlan, chukak ojun jepel nutijunik, man romata riman inkusaktari kakchikel chapel, domaja riki chapel, nute nutata, riguatit numama. Harat, can kitsigri nabij. Jarejun rutsig rikakchikel cholchi. Kakchikel rikasheel, e kakchikela rikajotay. Toknuik hakush hunzig kan nik asepan ak aslemri naoj. Babenita neri tzijonem, luchabelri mayak ak chikel panopar, richindik ak chikel cholchi. Nikaraibeh, chishkanektaken hunka itak naoj pan ik aslem. Janila nik hak awamak chiwe, Rumasho hiwakashak chupam rehun ramahri. Kachalal, ishkoyop ehun chik ih, rikin hun chik katihonem.